Bueno, muy bien, Alexis. Digamos, uno de los elementos que va a estar, sin lugar a dudas, puesto arriba de la mesa en este debate nacional sobre los impactos sociales de la forestación va a ser el tema del proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto sobre uso de los suelos de prioridad forestal y Sí. limitación de la forestación. Entonces, para eso uno puede rastrear en la prensa, digamos, la participación de la Sociedad de Productores Forestales, que básicamente el contendiente, digamos, que tenemos algunos académicos en este debate. Y bueno, ahí encontramos justamente a uno de los panelistas, al economista Miguel Helú, que ante alguna de las consultas realizadas por periodistas en diciembre del 2020, señalaba tres o cuatro aspectos que él considera como elementos inconvenientes de este proyecto de ley, presentado por Rafael Menéndez, que justamente en diciembre tuvo la media sanción de diputados. Por un lado, dice que incorpora un daño muy grande, no solamente que no hay que verlo como un daño a las grandes empresas, a UPM, a Montes del Plata, a Lumin, sino también a productores que están asociados con estas grandes empresas, ¿verdad? Se habla de miles o de mil productores, ahí digamos en un término difuso en esa nota periodística, que están asociados y que también se van a ver perjudicados. En segundo lugar, con respecto a la limitación, Helú considera que se le está poniendo un techo a una actividad que tiene espacio para seguir creciendo y que cuyo crecimiento en las últimas 3 décadas, en los últimos 30 años, fue determinante para el crecimiento del país y para su inserción internacional. Por otra parte, cuando le preguntan cuál sería el límite entonces que debería tener este sector, bueno, dice, el límite que tenga las posibilidades técnicas del recurso productivo, de la tierra, del suelo, las regulaciones existentes y la capacidad de los productores rurales para definir dentro de su propiedad privada lo que quieren hacer. Y finalmente, un cuarto argumento que siempre se señala es el tema de la seguridad jurídica, la estabilidad, la previsibilidad. Este proyecto como que cambiaría las reglas de juego del Estado uruguayo frente a los inversores extranjeros, frente al sector forestal, y que eso desalentaría, digamos, el desembarco de nuevas inversiones. Entonces, bueno, si te parece, Alexis, trataríamos de ir adelantando algunos contrapuntos con estos argumentos que nos parece que van a estar arriba de la Dale, mesa. dale. Cuando uno dice, bueno, hay productores que están asociados, ¿no? Que efectivamente integran el programa de fomento, por ejemplo, de Montes del Plata o de UPM, es decir, que plantan dentro de sus predios 100, 200, 300, 400 hectáreas y diversifican lo que hacen dentro del establecimiento, que puede ser ganadero, puede ser agrícola, puede tener otros usos. Nosotros, digamos, no vemos gran diferencia con el control que tiene el monocultivo forestal dentro de la propiedad de la empresa forestal, ¿verdad? Es decir, por más que sea un predio de un productor donde se está plantando, es un monocultivo, tiene el mismo impacto ambiental, limita las posibilidades de utilización en otros rubros que no son tan extractivistas, es decir, que no degradan tanto el agua, la materia orgánica del suelo, la biodiversidad del campo natural. Y entonces las mismas críticas que le hacemos al monocultivo forestal dentro de las empresas, dentro de los establecimientos de propiedad de las empresas, se lo podemos hacer a las superficies que están asociadas al complejo agroindustrial, al complejo forestal, pero en predios de productores, porque la tecnología es Claro. la misma, la base productiva es la misma, el lugar hacia donde va la cosecha, la comercialización es la misma, es decir, son las mismas condiciones, el mismo paquete tecnológico. Esto, Alexis, es interesante verlo en otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, si uno mira qué está pasando en otros países de América del Sur, ¿no? Sí. Y bueno, hay situaciones muy parecidas. Por ejemplo, en Ecuador, donde la selva, digamos, protege ciertas economías campesinas o ciertos usos más naturales de esos recursos naturales, ¿qué hizo la industria aceitera? ¿Y qué hicieron los grandes empresarios de la palma de aceite, la palma africana? Se asociaron con los productores pequeños. Hoy en día el 87% de los productores, de los pequeños productores, plantan menos de 50 hectáreas de palma africana. En un Claro. sector controlado, obviamente, por las empresas de más de 1.000 hectáreas. Pero ¿quién corre con el costo de deforestar, de romper la selva natural, el campesino? Y por lo tanto, es legitimado socialmente. ¿Por qué? Es una Claro, especie de claro. escudo humano, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. si el campesino deforesta, la sociedad no le va a decir nada porque es el pobre campesino, Claro, ¿verdad? exactamente. Si precariza el trabajo dentro del cultivo de la palma de aceite, nadie le va a decir nada porque él está tratando de subsistir, ¿verdad? Y lo victimizamos, etc. Es algo parecido, es utilizar un escudo humano para legitimar una actividad extractiva. Pero este microextractivismo, ¿no? También lo vemos en el caso de el productor que a cambio de tener un ingreso por una renta, permite que se destruya el campo natural, que Claro. es nuestra selva amazónica, Sí. es nuestra comunidad biodiversa de vegetales que mantiene una cantidad de servicios ecológicos, ecosistémicos, ¿verdad? Pero también esta misma situación de utilizar un escudo humano a los pequeños productores, la podemos ver en el caso que es muy expandido, lamentablemente, en Sudamérica, que es el caso de la producción de hoja de coca, utilizando a los campesinos justamente como escudo humano para mantener el narcotráfico, Sí. ¿verdad? Es decir, ¿en qué se ¿Vos ampara? decís que la estrategia acá viene por ahí, Pablo? Entiendo que sí, entiendo que sí, digamos, además digamos, del argumento económico de expandir la forestación, sea como Sí. sea, y poner los huevos en di distintas canastas, ¿verdad? Es decir, que no haya ningún cuestionamiento social o político a que se planta solo dentro de las propiedades de las empresas, se Sí. utiliza un escudo humano, ¿verdad? Y se dice, no, mire que también benefician los productores. En todo Claro, caso, si claro. esto es un delito, ellos son cómplices. Sí, O sea, sí. ustedes son cómplices, ¿no? Y los productores son cómplices y la sociedad que no cuestiona a los pobres productores también es cómplice, ¿verdad? Claro. Bueno, Exactamente. similar a la palma africana en Ecuador, similar a la hoja de coca en Bolivia, Perú, Colombia, con el narcotráfico. Segundo argumento, ponerle un techo a una actividad que tiene espacio para seguir creciendo. Bueno, este argumento ya estuvo presente en la mesa de impacto ambiental cuando uno de los ponentes, el profesor Marcelo Achcar de Facultad de Ciencias, consideraba que expandir 500.000 hectáreas más, como establece el artículo 2 de este proyecto de ley, en los próximos 15 años, digamos, es realmente agravar la situación ambiental que tiene el país, ¿verdad? Por ejemplo, ya hablamos de que está, digamos, afectada la cuenca del río Tacuarembó, pero se permanece afectada la cuenca del río Negro, permanece en una bajante histórica. Ayer me decían los pescadores que en la zona de las Balizas ellos calculan 11 metros de agua que han bajado en un punto muy cercano a la represa del Rincón del Bonete, de donde se piensa que va a tomar agua la pastera de UPM2 para generar energía, para arrastrar sus efluentes aguas abajo de la presa. Entonces, una cuenca altamente forestada, altamente presionada, que es cierto que hay influencias que los especialistas están investigando, ¿verdad? Porque hay una deficiencia regional del agua, está bajo el río Paraná, está bajo el río Uruguay, está bajo el río Negro, o sea, hay elementos regionales, hay elementos climáticos que no llueve, pero a esos elementos se le suma un elemento que no es menor, que es la presión que tiene esta cuenca, la cuenca del río Negro, la cuenca del Tacuarembó, a partir del monocultivo forestal. Entonces, el límite es la capacidad técnica, bueno, y cómo se evalúa esa capacidad técnica de producir de la tierra y del agua y del suelo. Bueno, en la mesa de impacto ambiental hubo fuertes críticas, entiendo que no fueron levantadas por García Perchac, que fue el principal defensor del modelo, y que por el contrario, la Sociedad de Productores Forestales utiliza corrientemente las investigaciones de García Perchac para decir que la forestación retiene el suelo frente a la erosión, que fija materia orgánica del suelo, que no afecta tanto la irrigación del agua, etcétera, ¿no? Por otra parte, el problema de la propiedad privada, ¿verdad? Es decir, el productor forestal puede hacer uso y abuso de la propiedad privada, el productor que le arrienda a la forestación o la gran empresa que ahora es propietaria a través de sus sociedades anónimas de importantes volúmenes de tierra. ¿Puede usar y abusar? Bueno, la Constitución de la República dice que el Estado garantiza la propiedad privada, pero que ésta puede estar afectada al interés general. Entonces, si el agua no es un problema de interés general, si mantener, digamos, la producción de alimentos no es un problema de interés general, creo que los uruguayos estamos muy distraídos acerca de lo que tendríamos que exigir, digamos, con respecto al interés general, ¿verdad? Y no estamos hablando de necesariamente desconocer la propiedad privada, pero sí limitar el abuso de la propiedad privada. Que eso ya lo hace el Estado, ¿verdad? Es decir, la ley de colonización, por ejemplo, tiene el régimen que ya lo hemos hablado del colono propietario, que además de ser propietario está cumpliendo una función social, o cuando se expropia un predio para hacer una ruta o para trazar la vía del tren. Entonces, este argumento de la propiedad privada también hay que debatirlo, obviamente. Y el último, relacionado con este y relacionado con otras condiciones que nombraba Elú, que era la cuestión de las reglas institucionales, lógicamente, o sea, las reglas institucionales, la seguridad jurídica, son construcciones, fueron construidas de esta manera para que el país quede con menos margen de maniobra, para que la soberanía del pueblo no pueda incidir en las grandes inversiones extranjeras, en las zonas francas, en que hoy en día tenemos una industria frigorífica prácticamente extranjerizada, una industria forestal prácticamente extranjerizada. Tenemos, por ejemplo, la mayoría de los campos forestales y una parte esencial de la producción de madera para acerrío y plantas procesadoras extranjerizadas. La mayor parte de los molinos de arroz y gran parte de la producción de arroz. Toda la producción de pan congelado, de moldes, de confituras. Gran parte del comercio minorista a cargo de las grandes superficies comerciales, varios millones de hectáreas agropecuarias que han sido compradas y vendidas y que están en manos de sociedades anónimas, se estima alrededor de un 40%, la mitad de la facturación de la telefonía celular, la totalidad de la producción de cervezas y maltas, la absoluta mayoría de la bebida sin alcohol, el 100% de la comercialización de la soja y los insumos, la inmensa mayoría de las empresas ubicadas en zona franca, la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, información que brinda la Red Economista de Izquierda en el año 2010. Es decir, es lógico que esa extranjerización requiere la seguridad jurídica, ¿verdad? Bueno, a buen entendedor, pocas palabras. Sí, sí. En fin, esperemos que sea un debate participativo, que la gente se anime a dar sus opiniones. Entiendo que los uruguayos debemos informarnos más, que vivimos muy de espalda al sistema político o a las discusiones que se dan en el seno del sistema político y después nos quejamos porque no accedimos a determinada información o nos impusieron tales cosas. Bueno, en el pequeño margen de acción que tenemos para tomar conciencia, informarnos y tomar posición, creo que debemos ser más activos, ¿no? Y no tan espectadores pasivos. Bien, bien. Espectacular. Pablo, sobre el tema de los libros, quedan algunos todavía por acá, sacándote de lo que va a ser este debate del día de mañana, ya, y bueno, cerrando, me parece, por allí, invitando a la gente a que participe mañana miércoles 19:30 a través de Facebook. De que lo puedan seguir. Sabemos que hay gente que escucha el programa que está interesada en el tema. Te decía del libro que tenemos por acá, todavía quedan ejemplares de el informe número 6 del Observatorio de Política de Tierra, que está a disposición de, bueno, una lista de personas que diste a conocer. Algunas de ellas han pasado por acá a levantar el suyo.